Después de Navidad se vienen dos noches para bailar. Viernes y sábado, Fantástico Bailable te preparó para vos dos de los mejores shows del año. Este fin de semana, en concierto, La Nueva Luna y Damas Gratis. Sí, escuchaste bien. Damas Gratis y La Nueva Luna. Pero te vas a arrepentir. Último viernes del año. Último recital que verás antes de sus vacaciones. La Nueva Luna. No debes llorar cuando me vaya. No debes. Último sábado del año. Pablo Lescano se presenta en el Fanta. Me vuelve loco tu tatú. El que te me acerca. Ya estás avisado. Viernes, La Nueva Luna. Si ella se quiere marchar, que se vaya de sábado. Damas Gratis. Mira cómo está la baile. Fantástico Bailable, Rivadavia, 3475 en 11.